pasaporte. Cada mañana me tomo un café del color de tus ojos. Como deseo de cumple, quiero que tú seas mi fiesta. Voy a darte un beso antes de que se apague la vela. Como de ti, morena, me enamoré de esta manera. Para dedicarme a florarte, bella como el cabo a la vela. Ay, morena, dulce como el agua de panela. Vive conmigo los días, como si mañana no hubiera. Haces que yo no me comporte. Te conozco de sur a norte. Yeah. Salgamos de lo cotidiano. Por favor, véndeme la mano. De aventura como un safari. Contigo en nuestro mundo extraño. Recorramos mientras corremos. Recordemos ambos los sucesos. Doteamos una gata y par de besos. Morena, me tienes preso. Oh my God. Como de ti, morena. Me enamoré. Dulce como el agua de panela, vive conmigo los días, como si mañana no hubiera. Morenita toda la noche, imaginándote tú tienes la llave de mi corazón conmigo. Quiero que tú te quedes. Morenita toda la noche, imaginándote tú tienes la llave de mi corazón contigo. Tú quieres que me quede. Es súper tarde.